zone. Inertia will lead you to where you are prone. Gravity will lead you now to the back home. It don't fucking matter what road you're on. It don't fucking matter if you're right or wrong. It don't fucking matter if you're weak or strong. It don't fucking matter if you sing the song. ¿Cómo olvidar de lo que está hecho? Hey, cuatro pedazos de infierno, mi cielo. Siendo unos tantos unidos en vuelo. Ahora o después, gloria y duelo. ¿Cómo olvidar de lo que está hecho? Hey, cuatro pedazos de infierno y cielo. Siendo unos tantos unidos en vuelo. Ahora o después, gloria y duelo. Yeah.